Nunca podré olvidarme yo de lo que tú eres para mí. Nunca podré encontrar amor como el que tú me diste a mí. Nunca podré hallar la razón por qué lo nuestro terminó. Yo nunca le he encontrado explicación. Miramos cada amanecer como el sol pintaba el cielo. Miramos cada anochecer como la noche perdió el sol. Miramos nuestro amor y crecer y de repente se perdió. Igual como el sol se escondió. No queda nada porque todo se derrumbó. Son los recuerdos los que me hacen vivir hoy. Fue como un sueño que muy pronto se terminó. Lo que era eterno en un instante se acabó. Todo se fue sin un adiós y me he quedado solo y sin amor. Miramos cada amanecer como el sol pintaba el cielo. Miramos cada anochecer como la noche perdió el sol. Miramos nuestro amor y crecer y de repente se perdió. Igual como el sol se escondió. No queda nada porque todo se derrumbó. Son los recuerdos los que me hacen vivir hoy. Fue como un sueño que muy pronto se terminó. Lo que era eterno en un instante se acabó. Todo se fue sin un adiós y me he quedado solo y sin amor. No queda nada porque todo se derrumbó. Son los recuerdos los que me hacen vivir hoy. Fue como un sueño que muy pronto se terminó. Lo que era eterno en un instante se acabó. Todo se fue.